Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. Les recordamos también pueden escucharnos online en la página web de la radio de la Casa de la Cultura y también pueden descargarse la aplicación para celulares Radio CCE HD. También a través de la frecuencia 940 AM. Y bueno, subversos y subversas, bienvenidos a un programa más. Yo soy Natalia Ortiz, a los tiempos en cabina con ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos preparado un programa. Vamos, ya mismo en pocos minutos llega nuestro invitado de hoy. Él es Andrés y vamos a conversar un poco sobre la producción musical actual en la ciudad de Quito. Él tiene una productora de música, un estudio de grabación, también producen conciertos. Bueno, él ya se presentará y nos estará comentando un poco sobre cuál es la actual escena musical de la ciudad de Quito. Pero antes de eso, quería conversar con ustedes, dar algunos anuncios. Les recordamos que, bueno, hace dos semanas estuvo con nosotros dos compañeros chilenos conversándonos acerca del Encuentro Parir, el encuentro de arte en comunidad entre el rito y la escena, y pues les comento que ya inicia este viernes 27. Son 6 días de festival. A todos los que nos escuchan, si desean, están todos invitados. Iniciaremos la jornada este viernes 27 a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura con la obra de teatro Sisa. Y bueno, es una obra muy peculiar, ya que es protagonizada por el colectivo de mamas parteras de Cotacachi, Jampi, Warmi, Cuna. Y bueno, ellas en realidad no son actrices, sin embargo, han utilizado el teatro como una herramienta para mostrar su oficio de la partería ancestral. Están todos invitados, esto va a ser en la Sala Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura. Para los que no conocen dónde queda la Sala Mandrágora, les comento, esto es al lado más o menos del Ágora, en el subsuelo de la Casa de la Cultura. La Sala Mandrágora, a las 6 de la tarde, la inauguración del segundo Encuentro de Arte en Comunidad Parir. Estarán con nosotros 3 maestras del Perú, Ana y Débora Correa, actrices del grupo cultural Yuyashkani, y Tania Castro. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué socializar esta información? Ya que es un encuentro de artes escénicas donde se debate, donde reflexionaremos, donde aprenderemos también mucho acerca del teatro comunitario, ¿no? Del teatro llevado hacia las comunidades, y qué mejor que estas 3 maestras peruanas que tienen una vasta experiencia y que vienen a compartir más de 40 años de trabajo revalorizando y rescatando las teatralidades latinoamericanas. Y bueno, vamos a continuar y hasta aquí nuestro invitado. Como les decía, vamos a conversar sobre la producción independiente de música aquí en la ciudad de Quito. Y vamos a dar inicio a ver que nuestros compañeros se presenten. Bienvenidos a Frecuencia Subversa. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer aquí a Nati y al programa Frecuencia Subversa por el espacio. Mi nombre es Andrés, soy de la productora Acaco Records de aquí de Quito. Y bueno, pues la productora comienza en el año 2014. Tiene... Bueno, pues estos 2 años que han sido 2 años de bastante trabajo para sacarla adelante. Hemos tenido videos, hemos hecho también realizaciones igual en teatros acerca de varios temas. Y los conciertos, pues que es, creo que la gente más me conoce por parte de conciertos. He sido productor, bueno, de varias bandas internacionales. Y este sábado tendremos un concierto muy grande que se presenta a Onslaught y Exhumer de Europa, aquí en Quito. Así que bueno, eso, les invitamos a todos, igual es en la UTE a las 3 de la tarde, el valor es de $45, esto queda en la Mariana de Jesús y Occidental. Ajá. En lo que es el estudio, pues, de grabación, nosotros hemos, bueno, grabado con diferentes artistas, tanto bolivianos, argentinos y ecuatorianos. Acacor está más en lo que es el rock, dentro de todos sus derivados, ¿no? Hard rock, heavy metal, thrash metal, y hemos tenido pues varios varios grupos interesantes que también han tocado fuera de la ciudad, como es el caso de Corefagia, que tienen ya un video lanzado igual, y también tienen firmado con productoras de Rusia. También está Hell Butcher, una buena banda de aquí del Ecuador, que también han sido una producción grande, le produjo una productora de Alemania. Y bueno, bandas como Akajim, bandas como Pachacamac, igual que hemos estado trabajando, y algo también bueno de Bolivia, con lo que es Tinkus también, porque bueno, es también, bueno, es un estudio de grabación, no es que nos especificamos solo en una parte. Sí trabajamos con el rock, pero también estamos con la parte, con los otros géneros de música, ¿no? Y en este caso es el folclore igual boliviano que vinieron a grabar el grupo Raíces. Bueno, gracias Andrés por estar aquí y comentarnos acerca del estudio de grabación, Acacó Records, aquí con nosotros en Frecuencia Subversa. Y bueno, no sé si nos cuentas un poquito acerca de, bueno, un poco desde tu visión, tu análisis en estos últimos años, cómo ha estado la producción independiente de música, ¿no? En este caso, digamos, como tú dices, sobre todo en el género del rock. Sí, la producción de lo que es de la música, pues casi creo que todos nosotros somos independientes. Ecuador es una plaza un poquito, o sea, que recién se está dando, ¿no? Se está comenzando a salir un poco más, como programas de estos, bueno, no me acuerdo cómo es este, donde salieron recién nomás, bueno, que están haciendo videos, donde ha salido Vasca, algunas bandas, no me acuerdo cómo es este programa, pero recién yo he visto que se está dando más ámbito, ¿no?, a todo esto, y que las bandas, igual de aquí del Ecuador, están teniendo más oportunidades en el extranjero. Sí es una lucha, obviamente, porque como es independiente, pues a cada músico le toca pagar sus horas, por ejemplo, para los ensayos, para la grabación, pero, o sea, todo está en el trabajo constante, ¿no? Si uno tiene una meta y uno se enfoca bien en el trabajo que va a hacer, el grupo y todas las ideas que uno piensa van a salir, pero todo es una lucha, o sea, todo es un trabajo, en todo, ¿no? Tanto, no sé, en todas las profesiones, pienso, ¿no? Claro, bueno, sobre todo en el tema musical, ¿no?, del género del rock, vemos que siempre ha sido un trabajo no, muchas veces no reconocido, ¿no?, económicamente. Pero los grupos de acá de la ciudad de Quito o del Ecuador, que un poco tú has estado cercano, ¿sí están grabando, no están produciendo su...? Sí, o sea, están grabando, por ejemplo, de lo que, bueno, viví en Argentina un buen tiempo, y cuando vine me topé con que, bueno, la UDLA, por ejemplo, es una universidad que está sacando mucho también a sus estudiantes, ¿no? Y, bueno, la San Francisco ya hace un tiempo que firmó con la Berklee College, una de las universidades más grandes de música. Entonces yo veo que hay salida, ¿no? Hay ayuda igual para los músicos independientes. En mi caso, por ejemplo, como Acacor, también en los conciertos que se ha hecho, como lo que fue el 2 de diciembre en Master, en Cayambe, tocaron todas las bandas ecuatorianas, ¿no? Y fue un excelente concierto. Lassen, una excelente banda experimental. Descold Wind, igual, con una trayectoria muy grande, pero que, claro, como todo está en el movimiento underground, entonces algunas personas no lo conocen, pero han firmado igual con sellos de Europa, con sellos grandes igual de Sudamérica, pero todo es un trabajo. Igual los managers, veo que hoy en día hay managers que están manejando las bandas y que les están sacando, o sea, es como te digo, es un trabajo súper difícil y que toca estar día a día, ¿no? Pero está saliendo, o sea, sí se está dando. Y bueno, no sé si podemos hacer una pausa musical, sería muy bonito, a ver si podemos escuchar algo del trabajo que se ha realizado dentro de tu estudio. Para ver si podemos encontrar la canción. Buenas, sí, voy a buscar que aquí nos comentes un poco sobre la banda, el género musical. Sí, yo voy a buscar, es Rockin' Cruels, una banda que justamente ha salido últimamente a Colombia y a Brasil. Y sí, ajá, y bueno, lo vamos a escuchar un poco, ¿no? Una excelente banda de rockabilly que ya ha estado en algunos eventos grandes. Y bueno, aquí estamos con Andrés de Acacó Records, un poco comentándonos de su trabajo como estudio de grabación y también en la producción de eventos. Justo nos comentaba que este sábado están también apoyando en la producción de un concierto, no sé si nos comentas un poco. El concierto de Ondlag y el Schumer. Hotdown es una banda ochentera de thrash metal de Inglaterra, y Exhumer es una banda igual ochentera de thrash metal alemán. Entonces es un conjunto, hemos trabajado con otras personas, es una asociación que estamos tratando de formar para potenciar estos conciertos internacionales. Estamos apostándole por bandas grandes, es la idea. Hackacor está vinculada con esta clase de proyectos, con esta clase de eventos, y este sería el más representativo. Hace más o menos un mes y medio tuvimos un concierto de una banda de death metal legendaria, una de las primeras bandas de death metal estadounidense, Master, fue en Cayambe. También fue un éxito, el concierto fue completamente profesional, el sonido, las luces, todo. Entonces la gente que tuvo la suerte de asistir al mismo disfrutó de un buen evento, de un buen concierto. Y ustedes, ¿desde hace cuánto empiezan a la producción de eventos? La producción de eventos más o menos es hace unos 2 años, desde que se empezó la productora a salir. Ha tenido la oportunidad de estar en eventos grandes y estamos ahora tratando de apostarle a nuevas experiencias en el campo de los conciertos, más que nada. Osla Gishumer es la apuesta más grande que tenemos como productora después de la experiencia que tuvimos con Master. Y bueno, ¿y cómo así deciden traer a estas bandas al Ecuador? La oportunidad se dio porque los contactos, cuando te trabajas en el medio, cuando trabajas con la gente, empiezas a tener los contactos, empiezas a conocer a la gente que tiene la oportunidad de comunicarse con las bandas, los tour managers y todo. Entonces la oportunidad se dio, apostamos por invertir en esto, que es también una nota musical, es una nota cultural, que queremos que el país en sí, porque nosotros como escena estamos representando a todo el país, entonces queremos apostar a esto para que podamos ser bien representados, y esa es la idea de con estas vinculaciones, con estos contactos que se dieron. Se hubo la oportunidad de traer a estas bandas. Bueno, no sé si nos comentas a todos los radioescuchas cuándo va a ser el concierto, en dónde pueden adquirir las entradas. El concierto es el sábado 28 de enero en la capital deportiva, en la UTE, en la Mariana de Jesús de Occidental. Empieza a las 3 de la tarde, las entradas están a $45 y las pueden adquirir en Mundo Rock en el sur, en Other Side Cult en el norte y Back to Back en el centro. Bueno, listos, ya saben, compañeros, apoyar acá a todos los que les gusta el metal. Un excelente concierto este día sábado, también como les comentaba, el encuentro para ir a los que les gusta el teatro. Aquí Frecuencia Subversa, siempre dando espacio a un montón de expresiones, sobre todo del arte, abriéndonos al teatro, a la música, a la danza, a la poesía. Y bueno, no sé si ya tenemos lista la canción. Sí, bueno, sí, no ya sé, preséntanos otra vez el tema, la banda. La banda se llama Rocking Cruels, es una banda de rockabilly de aquí del Ecuador, una excelente banda, ya han tocado en Colombia, también me parece que estuvieron en festivales como Perú, y es por ejemplo uno de estos, es un ejemplo de banda de la que te digo, de que también bueno han luchado un montón, han hecho buenos contactos igual en el exterior, también estuvieron en un evento mío que fue el tributo a Motorhead, que bueno, el señor Lemmy Kilmister se nos fue y que... Desde el Valhalla nos cuida a todos. Desde Valhalla está con todos nosotros. Entonces, fue un gran evento y ahí mucha gente los escucharon y hoy en día está muy bien. La producción de ellos cuenta con, dos músicos que son de conservatorio. La chica del saxo es aparte sonidista, también es música, y el vocalista es de conservatorio igual. Así que es una excelente banda y les presento Rocking Cruels. El tema se llama Por Mi Rumbo. We'll be right back. Bueno, parece que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Vamos a ver si los solucionamos. Y bueno, recordándoles aquí junto a nuestro compañero, no te presentaste. Hola gente, soy José Antonio Almeida, también estoy trabajando en ACACOR. Y nada, fue ahí invitándoles nuevamente para el día sábado al concierto de Online Schumer. Es un evento que sí tiene bastantes expectativas, la gente está súper emocionada. Como le comentaba Andrés la otra vez, son las bandas que escuchábamos en la infancia, son las bandas que nos gustaban cuando éramos chamos y que ahora tenemos la oportunidad de tratar directamente con ellos. Y nada, ahí tratar de que la gente también se vincule, de que la gente disfrute del evento, disfrute del espectáculo. Sabemos, estamos seguros de que vamos a contar con todos ustedes y ahí nos veremos el día sábado. ¿Qué más les puedo contar? Que las bandas también están súper emocionadas de venir acá al país. Vienen dando una gira sudamericana, han tocado en Argentina, tocaron en Brasil, tocaron en Colombia, tocaron en Perú. Están yendo cada una por su gira, pero justamente aquí en Ecuador como que coincidió las fechas para que las dos bandas puedan estar en el país al mismo tiempo y vimos la oportunidad, porque al comienzo teníamos como que pensado eran dos conciertos distintos, pero en la productora, como te comentaba, Nati, estábamos trabajando con otra gente y gente que tiene bastante experiencia en esto de los conciertos, entonces vimos que era factible unir las dos bandas para hacer uno solo. Y bueno, y en cuanto a las bandas nacionales que van a abrir el concierto, ¿quiénes van a ser? Las bandas que abren van a ser cuatro bandas, tres colombianas y una de aquí. La banda de aquí se llama Bombshell, es una banda nueva. Tiene miembros de otras bandas que han tenido bastante experiencia. Es una banda muy buena, está saliendo recién, pero sí suena súper bien. Es por eso que le hemos incluido en este concierto. Y las bandas colombianas son Lucifera, Skull y Survivor. Entonces, tenemos cuatro bandas que abren y aparte, que también, bueno, tres son extranjeras y aparte las bandas grandes internacionales, ¿no? Ajá. Bueno, parece que ahora sí nos vamos con un temita musical, un pequeño corte aquí en Frecuencia Subversa. Thank you.

querían ese sonido antiguo. Y justamente lo que nosotros tenemos, pues, son esos, el sistema de grabación que nos da ese sonido, que es la mayor parte de los músicos es lo que les gusta, análogos. Cuento con Universal Audio, un preamp y otro preamp que se llama Audient, y son justamente un sistema de grabación para que tengas ese sonido análogo antiguo, y que, bueno, los músicos son los que más aprecian eso para el oído. El estudio está ubicado en el sector Las Casas, por el de la Colonia América o Seminario Mayor, 2 cuadras hacia el norte. Ajá. Me pueden ubicar con los números 2553-751 o al 2567-060. También aparte de Acacor, aparte de ser un estudio de grabación, también contamos con lo que es la sala de ensayos. La sala de ensayos es, estamos por la hora, está en $9, las 2 horas son $17, y hay una promoción excelente que son 2 horas, 2 días por $90, o sea, sale más o menos por $15 por ahí, ¿no? Entonces esa es una promoción que se le da a los músicos por el mes y para que también puedan ensayar. Contamos con una excelente acústica. Esta fue elaborado justo por, justamente, bueno, los radioescuchas, si es que lo conocen, a Guillermo Bolañez, pues él ha hecho varios trabajos, como Graba Estudio, Nacho Freire, que es, bueno, uno de los estudios más grandes de aquí del Ecuador, estudios de la UDLA, del 8 y medio, y de esta universidad del... Ay, se me fue el nombre, donde estudian cine... En el INCINE, exacto, ajá. Hizo todos los paneles acústicos del INCINE. Entonces, pues, es un muy buen ingeniero en acústica, y justamente Acacor tiene esa ayuda de la parte acústica, ¿no? Entonces los músicos se sienten bien y tienen una apreciación musical de lo que ellos están haciendo. Bueno, ya saben todos los que nos están escuchando, si tienen una banda y quieren tener un lugar para ensayar, ya saben, pueden ir a Acacor. No sé también si podemos encontrarles en las redes sociales. Sí, las redes sociales está justamente con el nombre, es Acacor, las dos con K, y ustedes entran al Facebook y sale directamente el enlace, ¿no? Bueno, es bastante interesante ver cómo en los últimos años, al menos, bueno, desde lo que yo he podido ver aquí en la ciudad de Quito, han empezado, ¿no?, a aparecer bastantes estudios de grabación, ¿no?, a veces unos, sí, más pequeños, claro, otros más grandes. También es porque creo que la gente de nuestra generación también empezó a estudiar este tipo de carreras, ¿no?, que vemos que a lo mejor hace unas décadas habían pocos profesionales, ¿no?, en el tema del sonido, pero yo sí veo cómo actualmente ha sido una rama que ha crecido bastante, o sea, desde los propios sonidistas o productores audiovisuales, etcétera, hasta también las bandas que desean también plasmar su trabajo, ¿no? Claro. No sé tú, ¿cuál es tu mirada al respecto? Sí, eso es justamente lo que te decía, y tú también, como nos comentas, o sea, ha crecido bastante la producción aquí en el Ecuador, justo con el cine, por ejemplo, y dando, pues, también más trabajo, pues, y más desempeño también a los sonidistas, como es el campo de sonido en vivo, ¿no?, que son justamente las grabaciones cuando uno habla, cuando estás narrando una película, pues son diferentes tipos de grabación, no es que tú entres al estudio, sino que con otros micrófonos, pues tú captas el sonido de ese momento, ¿no? Entonces, y después de eso, pues viene la mezcla, viene la edición. Y también en lo que es las películas o los documentales y todo eso, hay una cosa que se llama el Foley. El Foley justamente son los sonidos de efectos, como pisadas, romper los vidrios, bueno, todo eso. Entonces es un campo muy grande y que es muy trabajoso, y bueno, ahí se trabaja con algún equipo, ¿no?, de ayuda de sonidistas. Es muy diferente a lo que es el estudio de grabación y la grabación de los músicos. Entonces, pues, es un campo interesante, el cual, si es que a la gente le gusta, pues, el sonido, esto es muy grande, ¿no? Nunca se acaba de aprender, porque cada vez hay más cosas, más renovaciones, tanto en lo que te digo como es el tema de la producción audiovisual y también con la producción solo de sonido, en lo que es las bandas, pues, cada vez hay muchos cambios. Claro, bueno, por otro lado, también me considero, ¿no?, porque, bueno, de algunos amigos cercanos, músicos que conozco, también esto a su vez también les llevan a los músicos a querer como profesionalizarse, tener un mejor producto, digamos, de su banda, ¿no?, que les lleva también a invertir en estudios de grabación, en salas de ensayo. Y bueno, también por otro lado, sobre todo en el ámbito del metal, ¿no? Es que es difícil encontrar lugares donde poder ensayar, ¿no? O sea, a veces los vecinos, las vecinas ya molestan, la bulla, ¿no? Etcétera. Entonces, sí veo también que han tenido como mucho auge estos espacios de ensayo justamente para la demanda, ¿no? Que vemos que siguen haciendo música. No sé ustedes cómo le ven a la escena del rock actual, ¿no? Por ahí a veces hay gente que dice, ¿no? Que ya el rock como que ya está en decadencia, a lo mejor otros ritmos como el hip hop o de otras ramas, los jóvenes están oyendo más, no sé, pero ustedes, ¿cuál es su perspectiva de la escena del rock quiteño? Bueno, es un poco complejo porque cuando éramos jóvenes se veía mucha más multitud en los conciertos, se veía más gente y todo, y hoy sí veo que han minorado un poco, ¿no? Pero no creo que se esté muriendo eso jamás, porque pienso que el rock es una forma de expresar como que liberar, ¿no? Ese ser que está ahí, y así mismo nació en los años 50, 40, en los 40, que fue de hecho una expresión de libertad, y pienso que eso nunca se ha muerto y no se morirá. Entonces no pienso como que se está muriendo. Eso sí es verdad que ha habido, que no se ve como se ve antes, pero pienso que con lo que todos, o sea, con las otras productoras que estamos haciendo esto de los conciertos y todo esto, se está de nuevo, ¿no? Se está de nuevo moviendo igual a la gente, de nuevo queriéndose expresar toda esa rabia, esa furia igual contenida por lo que se está dando ahora, por ejemplo, con el mundo igual, que está totalmente, está descontrolado, ¿no? Y pienso que el rock es eso, es una forma de expresar junto con las otras música, ¿no? Como tú me decías, el hip hop y todo. El hip hop, por ejemplo, nació en los 80, igual, o sea, no es que es actual, es muy antiguo. Claro, ya es un género bastante antiguo, que sí tiene su auge, pero como tú decías, Andrés, yo creo que el acceso a las tecnologías, como ahora tenemos el acceso al internet, al YouTube, ha limitado de alguna forma que la gente acuda a los eventos en vivo. Muchas personas se conforman con ver el concierto en el YouTube y ya no te asiste a un concierto en persona, en vivo. Pero eso mismo es lo que nosotros estamos tratando de resignificar, es lo que tratamos de que la gente tome de alguna forma conciencia de que no es lo mismo verse un concierto en YouTube que estar ahí. El sentirlo, el disfrutar de la música, el ver a los músicos en vivo, es otra cosa. El rock and roll, por eso yo creo que al menos ahora tiene bastante auge, hay un montón de bandas. Cuando yo era, como dice Andrés, éramos más chamos, habían bandas, pero no como hay ahora. Hay bastante gente que se ha dedicado a la música, tenemos una nueva cultura musical en el país, la juventud le apuesta a eso, ya no solo como un hobby, sino ya como una profesión. Como decíamos, Rocking Crews son músicos profesionales, la mayoría de ellos, que grabaron en el estudio. Entonces no son ya como antes músicos de esquina, músicos de vereda, ahora son músicos, eso es verdad, ajá, ahora son músicos preparados, son músicos que han estudiado fuera del país, hay músicos de conservatorio. Entonces esta gente que tiene ya un conocimiento musical bastante profundo, bastante profesional, es la que apuesta al rock and roll, al rockabilly. Son las nuevas bandas que se están presentando porque tienen el conocimiento necesario para apostar a experimentar y a aportar algo en la cultura musical del país. Y justamente vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Nightprowler, que por ejemplo mucha gente no la conoce. Es una banda que, como decía José, se están saliendo las bandas, sino que mucha gente pues no las ha escuchado y todo, pero por ejemplo ellos ya han firmado, tengo entendido, con un sello igual de Europa, tocaron en Colombia y tocaron dos veces en Colombia, y bueno, a nivel sudamericano son muy conocidos. Así que pues pasémosles el audio, ¿no? Bueno, que vamos, la gente conozca. Vamos con este tema, repítenos por ser el nombre de la banda y la canción. El nombre se llama de la banda se llama Nightprowler, nació hace más o menos 4 años, su integrante principal es David Estrella, y es Teenage Witch Coven. Yeah. Bueno, estamos escuchando una canción de Night Prowler. Ellos son una banda aquí del Ecuador y bueno, grabaron esta canción en Acaco Record, escuchando un poco de la música que están promoviendo esta productora, que también hace eventos, que también hace, produce videos musicales. Y bueno, aquí como Frecuencia Subversa, nos gusta apoyar todo en general, las propuestas artísticas independientes que se están realizando aquí en la ciudad de Quito y en el país, ¿no? Apoyando así el producto local, como decimos, el arte local, y también las iniciativas de creación de estos estudios, ¿no? Como iniciativas también económicas, ¿no? De eso, una profesión, una forma de llevar a cabo también un trabajo. Y qué mejor apoyar a los amigos, a los vecinos, al pequeño también productor que decide llevar a cabo este sueño de apoyar a las bandas ecuatorianas, a la música, porque como decían los compañeros, hay hartísimas bandas que están produciendo música, que están grabando, que están haciendo canciones, que están ensayando, y bueno, aquí siempre bienvenidos en Frecuencia Subversa para gracias, promover gracias. Y que gracias, esta música gracias. Se siga difundiendo. Como te decía, la productora no está enfocada solo en el rock and roll, es una productora musical, entonces cualquier expresión musical es bienvenida. Se ha grabado otros géneros, se ha grabado folclore, se ha grabado hip hop, entonces cualquiera que tenga una propuesta interesante, una propuesta profesional, puede acudir a la productora, puede acudir al estudio de grabación y plasmarlo, materializarlo. Sí, claro, como dice José, eso es verdad. Bueno, yo me gradué en Buenos Aires, Argentina, estudié producción musical. Entonces, pues, claro, estamos abiertos pues a los músicos, ¿no? Y, bueno, para contarles un poco más, nosotros hacemos también video e imagen, como tú también te decías, Nati, hacemos lo que es la grabación, la edición del video, la postproducción del video, la fotografía y también tratamientos fotográficos, ¿no? En lo que es audio es la grabación de demos. Por ejemplo, bandas que no tengan mucho dinero, cosas así, pues, o que no tengan para grabar ya todo un disco, entonces les graba el demo. Bueno, de ahí la grabación multipista, que ya es la parte profesional, y todo lo que conviene, ¿no? La edición, mezcla, arreglos, la masterización, y por último, contamos con la sala de ensayos, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, compas, todos los que estén buscando un espacio para grabar, para ensayar, pueden acudir a Acaco Records. También este sábado les recuerdo el concierto, ¿no? El concierto es de Onslaught y Exhumer, es en la capital deportiva de la UTE, a las 3 de la tarde, les esperamos, pues son dos bandas muy grandes de thrash metal, de a nivel mundial, de los 80, pues, y bueno, pues justamente es lo que hablamos, ¿no? Tú, Nati, como nos dices, y creo que todos los que estamos dentro del arte y todo, para que todo esto se dé, necesitamos el apoyo de la gente y apoyarnos entre todos nosotros mismos, ¿no? Para que se sigan dando grandes cosas aquí en el país y grandes eventos. Claro, ya saben, entonces, Frecuencia Subversa, apoyando siempre a las bandas locales. También les recuerdo seguirnos por las redes sociales. Tenemos una página en Facebook como Frecuencia Subversa, nuestro canal de YouTube. Y bueno, todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, también la radio online, radiocce.com. Y pueden descargarse la nueva aplicación para celulares que se llama Radio CCE HD. Ya saben, compañeros, aquí estamos con Acaco Records hablando un poco sobre la producción independiente de música en la ciudad de Quito, también la producción de conciertos. Y bueno, agradecerles por estar aquí en este espacio. No, a ustedes, muchas gracias. Y bueno, me olvidaba algo, mi celular es del 098-3859-484. Mi nombre es Andrés y les espero ahí en el estudio, pues, para hacer, bueno, todo lo que conviene la música, ¿no? Lo que es los arreglos y la producción musical. Y bueno, aquí un poco como para ir cerrando el programa y conversando, sí es como bastante interesante ver cómo en general, ¿no? La escena musical está creciendo, ¿no? Como ustedes decían, si bien con el uso de la tecnología se ha podido difundir bastante la música de muchos grupos, a lo mejor vemos que ya no es tan masiva como lo que acudan, ¿no?, a los conciertos en vivo, Pero bueno, aquí les hacemos un llamado a que apoyen a todos los conciertos que se realizan de todos los géneros, sobre todo de manera independiente, a la gente que está poniendo su trabajo, ¿no?, para que estos eventos puedan realizarse. También aquí la cuñita, les recuerdo el Encuentro Parir, también que hemos estado promocionándolo a través de esta radio y empieza el día viernes aquí en la Casa de la Cultura. Pueden visitar la página de Facebook como Encuentro Parir para todos los que les gusta el teatro. Y bueno, también queriendo como decir que por parte de Frecuencia Subversa estamos siempre también apoyando la resistencia de los pueblos. Siempre hacemos nuestra pequeña cuñita de apoyo al pueblo Shuar. En general, ¿no?, todas las resistencias de los pueblos que se puedan estar dando en este momento, toda la gente que está resistiendo a los megaproyectos de extractivismo, ¿no?, como es la minería y el petróleo. También desde el arte nos cuestionamos y también desde el arte queremos apoyar con nuestro granito de arena. Sí, justo, totalmente, Nati. Estoy justo en un proyecto de con la comunidad Shuar. Entonces, pues, por cosas de seguridad no puedo decirlo aquí en el aire, pero la gente que quiera donar todo lo que es en víveres y ropa, pues se pueden acercar igual al estudio. Como les digo, en Facebook estamos como AKCOR, las dos con K, y justamente lo que tú decías, AKCOR es un nombre de resistencia de los pueblos indígenas. AKCOR es una base de, bueno, fue una base de guerreros que se encuentra en la selva. Así que, bueno, no creo que tenemos mucho tiempo, les voy a dar paso a una canción más de que se grabó en el estudio, y de nuevo muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Nati, muchas gracias a Frecuencia Subversa, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir nuestra cosmovisión de alguna forma, porque sí, también estamos totalmente de acuerdo en la resistencia de los pueblos y más a estos megaproyectos mineros y de extractivismo petrolero. Bueno, ¿cómo se llama la banda y la canción antes de dar el paso a la canción? Se llama, la banda es Hell Butcher y la canción se llama Midget Suicide. Ellos también han tocado ya en diferentes festivales de Sudamérica y tienen firmados con sellos europeos. Bueno, aquí está Hell Butcher. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.